un sacerdote regresaba de sus vacaciones en Irlanda a su parroquia de Florida cuando entabló una conversación con un compañero de viaje muy especial. Hablaron de sus respectivas profesiones, de sus gustos y rechazos, de cosas livianas y profundas. El caballero le preguntó al sacerdote en qué parroquia trabajaba y cuando lo supo expresó su deseo de asistir a la misa del sacerdote el siguiente domingo por la mañana. Cuando el sacerdote le dijo que sería muy bienvenido, el hombre le dijo que le gustaría cantar en la misa, si es que esto era posible u oportuno. Lo siento, le dijo el sacerdote, nuestro coro canta todos los domingos en la misa de 12. Lo comprendo perfectamente, le dijo el hombre. Al aterrizar en Florida, el sacerdote se vio sorprendido al ver mucho público y la presencia de los medios de comunicación. Quedó más sorprendido aún al ver que trataban de abrirse paso hacia su genial compañero de viaje. ¿Quién es? Preguntó a uno de la gente. Pavarotti, le dijeron. No se había dado cuenta de que durante todo el viaje había tenido el privilegio de estar en compañía del célebre tenor de ópera. Rumiemos constantemente la fe en la presencia del resucitado en todas partes. Aunque no viajemos en un avión con Pavarotti sin descubrirlo, cada persona es muy valiosa y en ella habita Jesús. El Divino Maestro nos dijo que a la tarde de la vida nos preguntará cómo lo tratamos en las demás personas. Se ha querido quedar en los hermanos, también en aquellos que no nos resultan simpáticos por naturaleza. Pero cuando desarrollamos una visión sobrenatural de las personas, las cosas, los acontecimientos, vamos venciendo puntos de vista mundanos para cultivar una mirada diferente de todo. Cuando cultivamos esa espiritualidad en medio de todas las diligencias de nuestro quehacer cotidiano, iremos desarrollando una gran afabilidad hacia todos los que se acercan a nosotros, tratándolos con gentileza y concordia, sea quien sea. En una de sus cartas escribió San Francisco de Sales: el espíritu de dulzura es el verdadero espíritu de Dios. Puede hacerse comprender la verdad y amonestar siempre que se haga con dulzura. Hay que sentir indignación contra el mal y estar resuelto a no transigir con él. Sin embargo, hay que convivir dulcemente con el prójimo. Allí termina la cita. Nunca despreciemos las oportunidades de practicar un amor puro, desinteresado y generoso con cada persona, mirándola con anteojos de fe para descubrir al resucitado que camina con nosotros, como lo hizo con los discípulos de Emaús, que al principio no lo reconocieron, pero sí lo hicieron más tarde. Y te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.